Cuando la radio te alegra los ojos. Cuando la pintura chorrea de tu parlante. Cuando tu receptor es una escultura futurista. Estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte. Yes, I'm 500 miles from my home. Away from home, away from home, away from home, away from home. Yes, I'm 500 miles away from home. Not a shirt on my back, not a penny to my name. Lord, I can't go home. This I can't go home. This away. So if you miss this train I'm on, you will know that I have gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. You can hear the whistle blow. Can hear the whistle blow. Esto es Radio Van Gogh, siempre en primavera. Sí. Así que feliz primavera para todos. Da para mucho la primavera. Para hablar de tan ella. Linda, tan linda, es activa. Es activa, es perfumada, es polinizada. Me han informado y por casa están estallando los cipreses y echando humo como locos. ¿Vas a tener hongos de ciprés? Esperemos, esperemos, en el lugar donde a veces salen. El otro día me dijeron lo que valen y dije, caramba. ¿Qué? Hay que juntar hongos. Hay que especular en la bolsa con morilla. ¿200 dólares, los 200 pesos, los 100 gramos? Dije, a ver, no, 150 en Bariloche. ¿Bajó? Así que... años atrás estaba como 180. Deben ser de hace 5 años. Así que, pero bueno. Tenés que frizar para que no se te apolillen los hongos. No, mire usted. Como no tienen líquido, no le pasa nada. Claro, claro, no, pero... yo, a mí me, la verdad es que buscar hongos de ciprés es una actividad tirando a frustrante. ¿Ah, sí? A mí me gusta. No, sí, porque cuando encontrás. A mí las veces que he ido a por hongos de ciprés he sufrido, sí. Hay que saber buscarlos. Sí, malos momentos. Hasta que entrenás la vista igual. No, pero igual, viendo, o sea, alguno había, pero era... Si hay uno, hay dos, hay dos, hay tres, hay tres, hay cuatro. Así que bueno, pero igual volveremos a por los ellos. Hongos. Bueno, bienvenidos al programa 22 de esta saga radiofónica que promete visitar viejas glorias y descubrir nuevos sabores y nuevos olores del arte contemporáneo y olfatear fragantes aires en la comarca del Paralelo 42. Cuando hablo de fragantes aires, hablo de nuestra invitada especial del día de hoy, que bueno, luego adelantaremos un poco más, pero estamos esperando una... Tenemos en suspenso. Sí, es casi una fuerza viva de la comarca. Bueno, escuchábamos al dúo Peter and Gordon en una canción tranquilita pero rutera, y ahora hablando de paralelos, un poco de enervante rock progresivo para que la gente cambie de canal, y es Paralelos. pasó? Se me fue. Ah, se le fue, bueno. Pero acá estamos. Bueno, estamos de regreso acá en Radio Van Gogh. Gracias, Gustavo, por el pase. Por luchar contra las máquinas que vienen rebeldes últimamente. Pero bueno, acá estamos. Trabajan igual para nosotros. Es un momento de grandes rebeldías. Está todo el mundo enojado, todo el mundo de paro, todo el mundo autoacuartelado. Menos nosotros que estamos acá al pie del cañón haciendo nuestro humilde programa, efectivamente. Bueno, hoy tendremos un programa la mar de variado y en primer turno analizaremos de la mano de nuestro amigo Iglesias Bricles al pintor americano Edward Hopper. Le gusta, a todos nos gusta Hopper. Tengo, de hecho, una foto de un cuadro de él pegado en la puerta del baño. Muy bien, muy inspirador para ingresar con paz al baño, porque si hay un pintor que nos transmite una paz, medio down la paz, ¿verdad? Lo puse ahí porque la puerta es azul y quedaba bien. Muy bien. Y el azul también es un color que da un poco down, pero sí, da como... Vamos al baño tranquilos. Bien. Digamos, no es precisamente el pintor del sueño americano, sino más bien del insomnio americano. Digamos, es un pintor anterior al invento de los años 50, el invento patriotero del sueño americano, de Norman Rockwell, esa cosa. Es más de la época de la depresión. De claro, es el que retrata cierta cuestión de la Gran Depresión. Lugares vacíos. Sí. Sin regodearse en la miseria y en el desasosiego así explícito, eso lo haría un pintor de realismo socialista, de denuncia, sino más bien existenciales, como la nada, los personajes solitarios que miran a la nada y esperan sabiendo que no pasará nada. ¿Quién no se ha sentido en algún momento sentado solo en un bar, en uno de esos bares de estación de servicio, 9 de la noche en la barra? Sí, ni siquiera por la barra, dije, en una mesa ahí al fondo con un televisor sin sonido pasando un noticiero de choques, así nada, o sea, eso es lo que pintaba, entre otras cosas, Hopper, sino esos pueblos vacíos. Tiene mujeres también despertando, ¿no? También, sí, y así la chica sola en la cama en un cuarto de hotel, aislado del mundo, mirando la nada también. Muy bueno, la obra de Hopper. Sí, así que quienes quieran enterarse de qué se trata, algunos ya es archiconocido, pero para quienes resulte nuevo, pueden ir a hablar con Juan Carlos Google, una persona que todo lo sabe, y escribir en sus respectivos teclados Edward, con W, Edward Hopper, Hopper. Así que ponen clac clac y ahí sale un montón de cosas. No. Luego vendrá una breve reseña sobre un ensayo publicado recientemente por José Emilio Burukúa y Nicolás Kwiatkowski, difícil de pronunciar, Kwiatkowski, en el que reconstruyen por primera vez una historia posible del humor en la pintura. Esto le debe interesar a Petinaroli. Hoy estuvimos hablando hace un ratito con Mauricio, así que... Si no está durmiéndose una de sus siestas, así quizá nos esté escuchando, así que le mandamos un saludo muy cordial desde acá y ya después vamos a ver de qué se trata. El viernes pasado compartimos una cena, fuimos con Peti, pasaron Salamandra en la universidad, la película de Pablo Agüero, y vino Pablo Agüero, estuvo el actor también, Joaquín Águila. Ah, qué bien. Muy lindo. A mí la película me gustó y luego la cena... Película acompañada de la charla. ¿Te gustó más? Sí, sí. Ah, está bien. Larga gira por el interior con la película bajo el brazo. No, con los compañeros y con el director. Está bien, sí, más. Está bueno unir trabajo y placer en un punto. Sí. Bueno, después vendrá nuestra invitada estrella del día de hoy. Hablará a toda la comarca y al país y al mundo también. Andy Olchese, nuestra querida compañera y profesora de lenguaje visual de la UNEN. Gran profesora. Sí. Así que charlaremos acerca de las primeras jornadas comarcales sobre artesanía. Hoy me costaba aprender. Hoy estaba hablando de esto con alguna gente y la verdad es que no me acordaba todo el nombre del evento. Así que primeras jornadas comarcales sobre artesanía que se vienen desarrollando en nuestras localidades. Bolso, Lago Puelo, El Hoyo, Maitén. Efectivamente. Acompañada con Paraje Entre Ríos, sí, sí. Por Arián también, así que también a Arián le mandamos un saludo. Bueno, esto es durante el mes de octubre, así que presten atención los que estén interesados. Está bueno porque hay jornadas de reciclaje, bueno, ya cuando venga Andy nos va a contar, pero de reciclaje, de PET, de cestería, de fieltro. Múltiples actividades que podemos hacer con nuestras manos y de paso con gastar menos dinero. Reciclar. Reciclar y proteger al planeta. Lo que tenemos acá. Uh-huh. Bueno, sobre todo proteger las comarcas de las andinas, no solo hablo de acá, de la zona del paralelo, sino también de mi querida y castigada Bariloche, que es una mugre, hablando mal y pronto. Paso casi todos los días enfrente al basural a cielo abierto y la basura ya vuela en varios kilómetros a la redonda. No, por todos lados, es así, una suelta de bolsas universal. El viento que hay ahí es un bajón. Sí, es una cosa realmente encantadora. Bueno, y para culminar... Y los perros también, ¿qué? ¿Eh? Que cruzan la ruta por el basurero, que también... Bueno, sí, los perros, las aves carroñeras, gaviotas, por doquier, jotes, chimangos que se reproducen descontroladamente. Sí, pero una cosa son dos chimangos, como vienen a casa a visitarme, nos les da algo así. Otra cosa es una bandada de chimangos sacados... Ahí, digamos, tapando el sol con sus alas. Pobres aves. Bueno, luego una breve nota comodín que si no entra hoy, entrará la próxima, como de costumbre, también de Iglesias Bricles, titulada Sugerente e intencionadamente, admito que todavía no entiendo nada. Vamos a ver. Me viene bien esa frase. ¿De qué se trata? Y sí. Nos viene bien a varios, sobre todo. Haberla puesto en el parcial ayer. Quizá te la den vuelta y te la deconstruyan y la usen en tu contra. Explícame qué quisiste decir. Por eso. Es complicado, digamos, soltar frases en situaciones donde pueden transformarse en un boomerang las palabras. Bueno, y para culminar esta matiné, Radio Bangoguiana, pasaremos revista una vez más a las más recientes publicaciones sobre arte contemporáneo para contarles las aún más recientes novedades. O sea, todo fresquito. Tendría que salir la página, tendríamos que publicar la página en algún momento. En algún momento, cuando seamos grandes y tengamos onda para eso. Esta vez la revista Arte y Tedio nos acerca a una novedosa propuesta de un colectivo artístico capitalino que ya les contaremos de qué se trata. Pero bueno, es cierto, algún día haremos la página. ¿Usted qué sugiere? ¿Hacer un Facebook o un blog? Es así como... Me mira como diciendo... No es una pregunta. El Face es más fácil. Para hacer al aire. Claro, pero después hay que estarle encima. Ese es el problema que tienen estas cosas. Que después uno tiene que estarles encima, y si no le está encima empieza a sentir culpa uno, y vamos a ver qué logramos con eso. Puede ser una página. Vamos, una página quizás sea más sencillo. Bueno, para ilustrar musicalmente este popurrí les proponemos escuchar un ingenioso collage sonoro a cargo de la banda Tensisi, 10 centímetros cúbicos, que nos dice cúbricos. Que... Cúbricos. 10 centímetros cúbicos serán, sí. Eso pasa por hablar rápido. Vamos a hablar más despacio. Bueno, la banda nos dice que quiere gobernar al mundo. I wanna rule the world. Tema 3, Gustavo, por favor. I wanna be a boss, I wanna be a big boss, I wanna boss the world around, I wanna be the biggest boss that ever bossed the world around. I wanna do it right, I wanna do it right away, I wanna do it right now, I wanna do it right away, I wanna do it now. Don't wanna be a dancer in a Bolshoi ballet, don't wanna work for daddy in daddy's shop, okay, I get confused. So confused. I get a pain up here in Shirley Temple. Little by little, bit by bit. come along to our rally, come along to our rally, come along to our rally, come along, come along to our rally, come along to our rally, come along. A brand new world will rise from the ashes, and thereupon a rock titanic, I'll cast a giant shadow on the face of the deep, and never again will they dare to call me a freckled, spotty, specky, four-eyed, weeny, little creep. Aquí estamos de nuevo en Radio Van Gogh. Un ratito, la cortina la dejamos un ratito más porque me encanta. Me ponen a bailar arriba de la mucho mesa. Para arriba. Bueno, vamos a. Estamos bien de horarios, ya estamos recancheros. Sí. Así sí, que sí, sí, sí. Vamos a la carga con Hooper y sus. Hopper. Hopper y sus impermeabilidades a las influencias de la vanguardia, porque de eso nos va a hablar Iglesias Brickles. No tanto de la pintura de Hopper que tanto conocemos, sino más bien del viaje que él hace a Europa y conoce y se relaciona con, pero digamos, no le dejéis como que no le pega como a otros. Nosotros pensamos que son nuestro Pettoruti o en otros uh-huh. artistas de fuera que fueron a Europa a curtir la vanguardia. Mira, si me llegan a escuchar este concepto, pero vamos a recurtir la vanguardia con los chaboncitos. Vinieron totalmente influenciados, que yo, Torres García y demás, sí, Barredas y nada. En cambio a Hopper, bueno, qué interesante, pero no es lo mío es otra cosa. Dice el título de la entrada del blog, ¿cómo es que se llama? Testigo Ocular, de Eduardo Iglesias Brickles, del 22 de febrero de 2010. Una maravilla todo este material que hay para hablar. Se titula Los senderos que se bifurcan. A ver si encuentro la página bien. Y tiene la imagen más clásica y más posterizada, una de las imágenes más posterizadas de la obra de Hopper. Así, ese bar de noche con los señores así en una esquina. Es casi una pecera con esos bares que son solo de barra. Y está señor con su uniforme y su gorrito, y hay una pareja y un señor solo mirando ahí. En su momento había una versión muy cholula de esta pintura, que era el hombre que atendía el bar era James Dean, el Ajá. señor de sombrero era Humphrey Bogart, la chica era Marilyn, y no me acuerdo quién era el tercero en Discord, el hombre solitario, pero pongámosle que era, por poner uno, Elvis. Hay grillos adentro del estudio, así que bueno, vamos con los senderos que se bifurcan. Dice Iglesias Bricles: el tiempo no transcurre para todos igual, ni la historia, que trabaja en infinidad de planos paralelos. No todos los sucesos que están ocurriendo en este momento son contemporáneos míos, dice Iglesias Bricles, y aún los que efectivamente lo son, apenas sí soy capaz de percibir una ínfima parte de ellos. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento en el mundo? De todo, ¿qué percibimos de ellos? Solo una parte. Por ejemplo, el cartel que tenemos acá en el estudio que dice aire, por ejemplo, muy poéticamente. Eso es un poco lo que le pasó a Edward Hopper 1882-1967, cuando, como muchos de los jóvenes artistas americanos de su época, americanos en un sentido amplio, agrego yo, partió de Nueva York para dar una vuelta por Europa. En octubre de 1906 ya estaba caminando por las calles de París, que estaban poblados por pintores de todo el mundo y el arte moderno estaba en plena ebullición. Octubre fue justamente el mes que murió Cézanne, no sin antes sentar las bases de una nueva forma de hacer y ver arte. Tiempo después, entre junio y julio de 1907, en el taller del Bateau Lavoir, Picasso pintó Las señoritas de Aviñón, que fue considerada la pintura más influyente del siglo XX, hasta que en el siglo XXI fue destronada por el Mingitorio de Duchamp en una nueva encuesta y quedó en segundo lugar. Pero, digamos, Las señoritas de Aviñón son un cuadro así tremendamente bisagra dentro del arte del siglo XX. Poquitos años después, 10 años después, 10 años después, llegó el Mingitorio, que lo cambió todo aún más. Uh-huh. Así que las señoritas de Aviñón, vamos, fueron así como, wow, acá empezó otra cosa. También tuvieron que ver con el viaje que hizo a... por las máscaras, ¿no? Que son como mujeres como con máscaras. Claro, sí, es una como una recreación del arte africano, una Exacto. versión así como más brutal y deconstructiva uh-huh. y así de la figura humana, etcétera, etcétera, sin respetar las proporciones ni el más mínimo atisbo de algún canon así clásico o académico. Bueno, dice Iglesias Bricles, aquel fue uno de los momentos más emocionantes en la historia del arte del siglo XX. Pero Hopper afirmó que su efecto sobre él fue mínimo. A mí no me pegó. Sí, lindo, pero preferiría no hacerlo al estilo Bartleby. Hopper tenía un año menos que el malagueño, o sea, un año menos que Picasso, ya que tenía sus añitos, y la misma edad que George Braque. Pero cuando le preguntaron años después si los había conocido, dijo: yo había oído hablar de Gertrude Stein, pero no recuerdo haber oído hablar de Picasso en absoluto. Gertrude Stein sale muy bien en la película esta de Woody Allen, en, ¿cómo era? Medianoche en París, hay una señora. Ahora me acuerdo, una actriz muy conocida, ahora no me acuerdo el nombre, que hace de Gertrude Stein, que está exactamente igual, que era la crítica y promotora y, digamos, editora literaria, como la, ¿cómo sería?, la matrona de la movida de aquella época. Dice: había oído hablar de Gertrude Stein, pero yo no recuerdo haber oído hablar de Picasso en absoluto. Yo solía ir a bares por la noche y sentarme a mirar. Fui al teatro un poco y visité algunas muestras de pintura impresionista. París no tuvo un gran impacto inmediato en mí. Bien yankee. Bien, seguro que habrá ido al Maxim si se pidió el plato más caro y pidió un vaso de leche, que es una de las cosas que más nervioso pones a los franceses de los americanos que comen tomando leche. Sentarse y mirar. Esa actitud traducida al lenguaje plástico, con el correr de los años, es la que permitiría penetrar en la psicología del hombre. Acaba de despedirse en los estudios, le decimos chau a Barbie, que estuvo visitándonos un rato. Bueno, y acá saluda nuevamente, ella es una estrella. Bueno, yo me perdí. Sentarse y mirar. Claro, sentarse y mirar. Esa actitud traducida al lenguaje plástico con el correr de los años es la que permitiría penetrar en la psicología del hombre de la sociedad contemporánea, que lleva consigo el mismo tipo de soledad de todo aquel que en viaje que de edad y se me trabé. Consigo el mismo tipo de soledad de todo aquel que viaje en barco. O sea, nosotros viajamos en barco y nos sentimos solitarios. Eso es una cuenta pendiente, un viaje en barco como se debe. No un paseíto ahí en el Modesta Victoria. ¿Desde Brasil a Europa? Claro, una cosa así, cruzar el loco. O el que más ganas me da, a mí en realidad, es un barco ahí, visitar la Antártida. Ah, algún día lo haré. Tengo un amigo que maneja barcos en Ushuaia, que hace ese tipo de cosas, así que algún día me colaré en su barco. Bueno, si necesitas a alguien que registre la experiencia, podemos ir unos cuantos así en una movida documental, no estaría nada mal. Lo tengo que buscar en el Facebook, hace mucho que no hablo con él. Hasta donde yo sabía, el muchacho hacía ese encantador trabajo de manejar barcos entre esquivando témpanos de hielo. Qué bárbaro, ¿no? Sí, realmente, realmente envidiable. Bueno, ¿dónde estaba? Tal como Herman Melville ubica a su tripulación en alta mar, Melville, el autor de Moby Dick, considerado el hombre en su más alta abstracción, solo te parecerá un prodigio, una grandeza, un dolor. O sea, el pibe solo en alta mar, mirando la nada, al horizonte. Me hace recordar un poco a los cuadros de Gaspar Friedrich, donde están, claro. Que son románticos y que miran el abismo, miran la inmensidad. Sí, ese cuadro una vez estuvimos debatiendo si estaba parado frente al mar o estaba en medio de la montaña. Ganó la montaña. Sí, tiene varios. Hay uno que está el monje, que es muy chiquitito, que ese sí se llama Monje frente al mar, y después el otro creo que es una montaña. ¿Sí? Era una montaña, pero era un mar de nubes, así como si estuviéramos parados por encima de las nubes y vemos el mar de nubes hacia abajo. Bueno, por otro lado, Picasso, Braque y Matisse, para 1906, aún eran artistas emergentes. Recién en la década siguiente, sus nombres empezarían a tener peso específico. Eran jóvenes artistas plásticos. Jovenzuelos, son más o no tan... O sea, Picasso, sí, jovenzuelos. ¿Vos viviste en París en algún tiempo? No, estuve alguna vez mucho menos tiempo del que me hubiera gustado y perdí mucho tiempo en cosas que no hubiera querido ver. ¿Será inspirador vivir en París? Supongo que sí. En cualquier lado. Hay tantos grandes que te debes esforzar más, ¿no? Sí, pero ojo que en este momento, digamos, el lugar ha sido donde el arte bulle y se cocina es más Nueva York o Londres. Uh-huh. París está como un poco más tranquilo, como conservando, o sea, hay evidentemente una movida contemporánea importantísima, el Centro Pompidou, etcétera, etcétera, pero a mí me da la sensación que se conserva más los pintores pintando en Montmartre, así en su caballetito, así mirando, pero es una sensación. Pero igual es interesante París. Sentarte a escribir en esos bares. Pero sí, a mí me da la sensación que es más, muchas veces es como más la leyenda. Sí. Que si uno va con ánimo turístico es una maravilla, yo no estoy tan seguro del día a día. Tenía un amigo ya que conocí en España, que era escultor, que vivía en París, un amigo argentino muy afrancesado. A mí me da la sensación que estaba más preocupado, más loco para pagar el alquiler astronómico que tenía que pagar de un sucucho de medio metro por medio metro en el que vivía que otra cosa. O sea, la gente que yo conocí viviendo en París, a mí me dio más la sensación de una cotidianidad dura y medio estresante. Pues grandísimo París. Es grandísimo y mucho subte, mucha avenida, mucha... Ojo, tiene lugares. No voy a ser yo el que descubra París, pero digamos, tiene lugares que hacen que París merezca la pena. Pero así la cosa, ay, me voy a París, salvo que no tenga mucho dinero, ¿sí? Y entonces pueda alquilarse una guardilla con vista, qué sé yo, a Notre Dame y tener así una vida desahogada, me parece que es... La ciudad es como muy que te morfa. Pero bueno, es mi sensación. Hay una beca, creo que es la Ian Brisbane, que te paga 6 meses. O sea, si ganás el concurso, te garpan 6 meses en París para que vos desarrolles un guión. Claro, no, eso está muy bien. Si te dan donde quedarte. Hablando de ganar becas, vamos a aprovechar para mandarle un saludo a Marisol González, que quizá nos esté escuchando, una amiga allá de Rosario, que acaba de ganarse una beca de 6 meses, pero un poquito más cerca, en Sao Paulo. Qué también. Bueno. Así bien. Que, saludos ya. Me lo contó un ratito antes de empezar el programa. Bueno, volvamos a los senderos que se bifurcan, porque si no se nos va a hacer largo. Y a ver dónde estaba el sendero, aquí estábamos. Además de pasar varios meses en París, también Londres, Ámsterdam, Berlín, Bruselas, parece un perfume de estos. Una ensalada. Fue, digamos, Ámsterdam, Berlín, Bruselas, Londres, París, Nueva York, fueron parte de su itinerario. La obra que más le impresionó fue La Ronda Nocturna de Rembrandt, ¿a quién no? El Rijksmuseum de Ámsterdam. Y después Hopper repitió su viaje a Europa en 1909-1910. No es que estuvo un poco y no le hizo mucha mella. Fue varias veces y sin embargo él siguió en la suya, lo cual me parece genial. Bueno, dice 1909 y 1910, incluyendo España y obviamente el Museo del Prado. Después nunca volvería a Europa otra vez. Ahora, esto habla de una muestra. Ahora Hopper ha vuelto, pero a Italia, donde hay una exposición sin precedentes con cerca de 200 obras en el Museo Fondazione Roma. Y la muestra estará hasta junio, lamentablemente, de 2010. O sea, fue hace 2 años que han levantado esta muestra, cosa que me hubiera encantado ver, una muestra de este artista. Así que bien, vamos a despedir a Hopper con una canción particularmente hopperiana, J.J. Cale, Hey Baby. Vamos a ver cómo estamos ahí. You can't. Aire a la espera, digamos, ansiosa espera de nuestra amiga Andy, así que vamos a hacer el comentario sobre el ensayo de José Emilio Brucú y Nicolás Kwiatkowski. Kwiatkowski, lo estaba diciendo mal, Kwiatkowski, con una cantidad de casi W's que nos desconciertan porque no estamos acostumbrados a tres vocales, claro, tantas juntas así. Bueno, y apareció en el medio golpista y destituyente que no vamos a nombrar, así es ese diario que sale un señor tocando una corneta, salió el pasado 27 de agosto. Así que, bueno, vamos a hablar de esta pequeña reseña. Dice, Da Vinci, Bruegel y Bruegel, protagonistas de la historia de las carcajadas en el aire. Si tenés ganas de leer, así, bueno, tan ganas, todo tuyo. Por Ezequiel Alemián. A ver si nos escucha mejor Emilio. Sí, saludamos a Emilio Torti, pues lo saludamos mejor. Dice, dos investigadores argentinos trazan en un flamante ensayo una cronología posible del humor de la pintura. Y acá tenemos una imagen de Bartolomeo Pacerotti, que dice, dos viejos abrazados. Imagen particularmente lasciva. Sí. Y grotesca. Sí, sí, así sí. Que fíjense, esto que es del... ¿Cuándo salió esto? El 27 de agosto. El 27 de agosto. Así que si lo quieren buscar en el diario Golpista y Destituyente, lo buscan ahí, lo miran. Y dice así, ¿existe una pintura cómica? O en todo caso, ¿cómo es que las imágenes se convierten en generadoras de risa? Parecen dos preguntas sencillas, pero muy pocos se han atrevido a responderlas. José Emilio Burukúa y Nicolás Kwiatkowski. Kwiatkowski. Kwiatkowski. Ya para el final de la nota lograremos decirlo. Dos reconocidos investigadores argentinos, el primero de ellos considerado en el mundo del arte como un verdadero erudito de la risa desde la Edad Media, acaban de publicar un ensayo en el cual reconstruyen por primera vez una historia posible del humor en la pintura, desde los dibujos grotescos que hacía Leonardo a modo de ejercicio a partir de 1490 hasta la época de oro de la caricatura a fines del siglo XVIII. El trabajo acaba de ser publicado como introducción al libro Principios de la caricatura, seguidos de un ensayo sobre la pintura cómica. Cats de Franz Gross, un delgado trabajo pero con muchas ilustraciones de 1788 en el que Gross, grabador inglés, sistematiza las técnicas y usos del dibujo caricaturesco. El libro fue presentado el sábado en el flamante Museo del Humor, en lo que fue la antigua confitería Múnich en la Costanera Sur. Dos son las grandes preocupaciones de Gross. ¿Cómo dibujar a los personajes para que resulten jocosos? ¿Y cuál es el tipo de humor que no denigre al objeto que se ríe y además sea socialmente beneficioso? Aprendan, señores caricaturistas, que hacemos... No, hacemos reír, pero sin volvernos tan malvados, ¿verdad? Uh-huh. Porque si no, después a los poderosos no les gusta mucho. Dice, si en sus comienzos la caricatura estuvo más vinculada a la gestualidad y a los rasgos fisionómicos, con los procesos revolucionarios incorporó elementos de crítica social, política y moral. Leonardo da Vinci, Pacerotti, El Bosco, Bruegel, el viejo Aníbal Caracci, Bernini, William Hogarth y James Gilroy son algunos de los nombres fundamentales de la historia de la caricatura, que fue definida en 1681 por Filippo Baldinucci como cargar, caricare, dice, los retratos de forma que las personas se parezcan a ellas mismas y al mismo tiempo sean diferentes. Muy esclarecedor. Alfredo Sabat, premio de humor gráfico de ADEPA, señaló en la presentación que el oficio de caricaturista es dificilísimo porque establecer parecidos es una cosa tan misteriosa que prácticamente no se puede definir. Gurukúa señaló que la caricatura parece haber estado confinada históricamente más a una tradición de grabadores que de pintores, y mencionó los casos de Honoré Daumier y de Francisco de Goya, que fueron grandes caricaturistas cuando hicieron grabados, pero al trasladar esas imágenes a la pintura, las volvieron dramáticas. Es cierto. Sí, Saturno devorando a sus hijos. Bueno, también los caprichos y los desastres. Bueno, los caprichos son más caricaturescos, pero los desastres de la guerra son dramáticos también. Son así como... caramba. También dijo que a partir del estallido de las formas durante el siglo XX, cuando el mundo de las imágenes se amplía de manera exponencial, incorporando al cine, la historieta, la fotografía e incluso la publicidad, han dejado de existir las artes menores y movimientos como el surrealismo o el pop han producido cuadros muy cómicos. Ah, eso es cierto, ahí estamos, el siglo XX que borró y derribó fronteras, creó otras, ¿no? ¿Verdad? Pero digamos, se diluyeron mucho las diferencias entre lo que es el arte, el gran arte con mayúscula y el arte con minúscula y demás cosas. Es como que se equipararon un montón de cuestiones. Bueno, siga usted. Dice, las técnicas, estilos y medios de representación de las caricaturas han cambiado con el tiempo, pero no su función. Engross define claramente en el primer párrafo de su libro: señalar las locuras, vicios y defectos de los poderosos al público, el único tribunal que no puede ser desestimado. De lo peligroso que es la, digamos, que es el oficio de caricaturista, sobre todo bajo regímenes de gobierno con poco sentido del humor. No vamos a abundar en detalles, pero todos podemos recordar, en nuestro país ha habido varios gobiernos con poco sentido del humor, e incluido este, me permito decir yo, que creo que es su principal defecto, si puede tener, si se le puede achacar algún defecto a este gobierno perfecto que tenemos, es que no tiene mucho sentido del humor. Pero bueno, algún día lo tendrán. Uy, nos levantan el programa. Bueno, mientras deciden si nos levantan el programa, vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar dos canciones mientras llega Andy, del amigo Frank Zappa, dos rarezas de un vinilo de hace muchos, muchos, muchos años. Frank Zappa y sus Mother of Invention, dos doo-wops, esa agencia es doo-wop, así que Cheap Thrills para toda la comarca. Darling, please hear my plea. God only knows what your loving does to me. Cheap thrills in the back of my car. Cheap thrills, how fine they are. Cheap thrills up and down my spine. I need it cause it feels so fine. Cheap thrills all over the seat. Cheap thrills, your kind of loving can't be beat. Cheap thrills up and down my spine. I need it cause it feels so fine. Now, cheap thrills. Cheap thrills, cheap thrills, cheap thrills, cheap thrills. I can't wait another day. Cheap thrills, you gotta try to sneak away. Cheap thrills up and down my spine. I need it cause it feels so fine. Cheap thrills, cheap thrills, cheap thrills. Set fire to my soul. Cheap thrills, like a story untold. About cheap thrills up and down my spine. I need it cause it feels so fine. Cheap thrills, cheap thrills, cheap thrills, cheap thrills, cheap thrills in the back of my car. Cheap thrills, how fine they are. Cheap

¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro. Vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire. Las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro, porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro, pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. En octubre estamos de aniversario, lo festejamos con un 20% de descuento en las comidas. El Bolsón Jazz. Todo el jazz de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Una sección especial para las bandas de jazz de Argentina. Los días miércoles, de 22 a 24 horas, por Radio Goga 103.5. Jazz desde las montañas del Paralelo 42, Argentina. Con la mente abierta y todos los sentidos en armonía. Una producción de Daniel De Giovanni. Fin espacio publicitario. Finalmente ha llegado al estudio mayor de Radio Goga, nuestra amiga Andy Olchese. Así que, ¿cómo estás, Andy? Muy bien, muy contenta de estar acá. Acércate un poquito más al micrófono. Ah, yo tenía para darte una bienvenida, ¿ver? Así que mientras así lo encontré y suena. Hay un cuenco acá, ahí está. Bien. Ahora sí podemos empezar. Ahora tocamos el gong. Me había olvidado con la emoción. Me siento como en casa. Bien. Entonces, ¿cómo estás, Andy? Muy bien, muy contenta de estar acá y bueno, de poder contarles cosas lindas. Cosas lindas. Esta primavera viene con febriles actividades. El evento que se está dando, así un evento así es como multifacético y ¿cómo sería? Políptico en un punto de cosas que se están dando en este momento en la comarca, ¿verdad? Te referís a las primeras jornadas comarcales sobre artesanía. Claro, quería que lo dijeras vos porque no lo encontraba y no me lo pude aprender. Hoy más temprano lo dije todo bien, pero... Ah, mira, ahí Fernanda tiene en su computadora, por acá tenemos... Si acá hay algo que sobra son computadoras en este estudio. Bueno, entonces, contanos un poco de las jornadas comarcales sobre artesanía. Sobre artesanía. Bueno, se están desarrollando desde el miércoles 3 de octubre y un poco la idea es que estas sean las primeras y no las últimas. Y en realidad comenzó su gestación ante un reconocimiento de parte de la Fundación Cooperar, que en su trabajo con los microcréditos detectó que muchos de los artesanos estaban necesitando capacitación en diseño y a partir de ahí empezaron como a abrir el juego a todo lo que tiene que ver con lo artesanal, no solo desde los objetos, sino desde la construcción natural, estas medicinas alternativas, la cosmética, todo lo que tenemos desde el punto de vista artesanal en sentido amplio, o sea, lo que hacemos con las manos. Claro, lo que le parecería quizá a un rioplatense medio, viven en otro planeta, ¿verdad? La creación de otro planeta, otra atmósfera, ¿o no? Creo que podríamos lograr eso. Creo que todavía nos falta tomar conciencia del potencial de crear otro planeta. Pero me parecería fantástico que diéramos el primer paso. Claro, sería como, a mí mi sensación es como en un punto de las máquinas al servicio del hombre y no al revés, como se está viviendo en muchos lugares. Me refiero a máquinas, un objeto que te permite producir, o estamos hablando de cero máquinas. En realidad, primero tenemos que hablar del hombre. Ah, caramba, yo estaba en las máquinas. Del ser, de la persona, me parece que hemos estado hablando de tantas cosas por separado que nos olvidamos que lo primero es la persona y que cualquier persona no se dedica solamente a una actividad, tiene sus afectos, tiene su lugar, tiene un entorno socio, biopolítico, etcétera. Entonces, si no partimos de esa realidad, difícilmente lleguemos a una respuesta integral. A mí me parece que sería interesante que nos replanteemos cambiar el paradigma. Creo que en muchos aspectos lo estamos haciendo, pero no nos damos cuenta. Y tal vez ese no darse cuenta impide que lo hagamos plenamente. Ahí entiendo un poco más el asunto. Igual me gustaría aclarar que esto es una postura absolutamente personal y que si bien comparto varias cosas con muchos de los que han estado colaborando en este trabajo que comenzó en noviembre del año pasado, hay muchas cosas que son mías y por favor no digan que todos dicen, porque es muy personal. Eso está perfectamente aclarado, pero es cierto, o sea, que seamos capaces de hacer muchas cosas nosotros mismos y no comprarlas hechas es un, al menos para mí, es así como una sensación de, oh, lo he hecho. Sí, y aprovechar también lo que tenemos y lo que generamos. O sea, yo vi que había un taller de reciclado con PET. Es que hay, o sea, a mí todo esto me genera muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué un diseñador industrial puede trabajar con materiales reciclados y decir que hace eco-design y ser maravilloso? Y un artesano llega a agarrar un material reciclado y se arma una especie de caos cósmico porque tiene que trabajar con materiales naturales. Cuando en realidad me parece que en el siglo XXI los materiales más nobles son los materiales que podamos reciclar justamente para tener en cuenta ese entorno. Claro, que no necesitamos arrancarle a la madre natura, sino que los encontramos tirados por ahí. Pero bueno, eso también, como todo, digamos, como todo hay prejuicios, yo creo, y prejuicios arraigados. Prejuicios, preconceptos y mucha necesidad de satisfacer solo nuestra cabeza y olvidarnos de nuestro corazón, por decirlo de un modo amplio, porque ahí entra la parte espiritual. A mí me encantó en todo este tiempo, o sea, mi relación con la artesanía empieza en el 2001 por una necesidad económica concreta ante la crisis, venir acá, etcétera. Y bueno, investigué muchísimo, primero donde uno sabe que tiene que investigar, que es en las fuentes que hablan de arte, en las fuentes que hablan de diseño, en las fuentes que hablan de artesanía. Y fueron tantas las peleas, los egos, las mezquindades y las cosas que encontré dando vueltas por ahí, que finalmente las únicas respuestas que me cerraron fueron las que vienen, por ejemplo, de Eckhart Tolle, que dice que la mente no puede crear belleza. ¡Epa! Caramba. Entonces, decímelo en la cara. ¿Te lo repito? Repetímelo en la cara. La mente no puede crear belleza. Ajá. Bien. Y esto es muy fuerte porque entonces, ¿qué pasa? El artista, el artesano, el diseñador, ¿cómo empieza a jugar esto? Y en realidad las cosas que nos despiertan, sentimientos que nos conmueven, que nos sensibilizan, no han sido creadas pensándolas. O sea, cuando uno realmente pone todo su ser en lo que está haciendo, eso necesariamente va a conmover a otro ser. Pero no, creemos que no, que hay un montón de reglas, metodologías, etcétera, para poder crear cosas bellas. Y un poco estas cuestiones espirituales que hablan del todo es uno, esto de Tolle, Y los otros que me dieron, mejor dicho, casi el otro, el que más me cerró, fue este físico teórico cuántico, David Bohm. Es maravilloso. Él habla de nuestro pensamiento fragmentado. Entonces, ya el hecho de estar hablando de artesanos y no artesanos, ya nos demuestra que estamos partiendo y dividiendo las personas. Y me parece que un poco el planteo este que hablábamos al principio de estamos cambiando y podemos cambiar este paradigma que nos damos cuenta que no funciona, tiene que ver con eso, con parar de separar y dividir y perjudicarnos, por ejemplo, la ergonomía como ciencia. Hasta el oficinista del último piso de la última empresa hace uso y se beneficia de la ergonomía, pero un artesano no. ¿Cómo un artesano y la ergonomía no tienen nada que ver? Esto de la careta, la ergonomía. Y es ciencia y tecnología, y la artesanía es la mano y el sufrimiento. Hay como estos prejuicios que vos decías que tienen que ver con estas cosas. Si el hombre se desarrolló y llegó a las nociones ergonómicas, ¿por qué no tiene derecho de aprovecharlas un artesano? Por ejemplo, tiene que estar en cuclillas. En cuclillas y reproduciendo con los materiales estos que hablábamos antes, lo que tiene que reproducir. Es muy, sí, muy raro. Entiendo, eso como el peso de la tradición, no como una especie de combustible la tradición, sino más bien como un lastre, un material inerte que por ahí impide pensar. Pensar y hacer en libertad. Y bueno. Pero eso es en todos los ámbitos. Uno en general asocia ese tipo de cargas, así que yo, a religiones oscurantistas y a que se llama las multinacionales. Y yo creo que sí, que es patrimonio de la humanidad en su conjunto, esa clase de frenos. Pero particularmente en la artesanía se ve muchísimo y se da ferozmente, es increíble. Sí, juzguemos al otro cuando hace algo distinto. Pero bueno, yo creo que en otro. Pero más que distinto es cuando sale de la tradición. Si no usa las técnicas tradicionales, de la manera tradicional, con los materiales y los colores tradicionales, no es artesano. Bueno, eso también habría que fabricar, si es que cabe la palabra, un artesanómetro, y sí que ponerle como un pincho hacia las cosas, como viste esos termómetros que miden la temperatura de la cosa. Se hace, porque se vuelve a intentar toda la división. Entonces hay artesanos tradicionales, artesanos contemporáneos, maestros artesanos, entonces vuelve a adoptar un montón de divisiones que lo que hacen es separar. Y como artesana, porque he sido artesana, muy bien, hacía muchos objetos en serie, pero de vez en cuando hacía alguna pieza única. Entonces, en ese momento, automáticamente dejaba de ser artesana y pasaba a ser artista, y no era diseñadora. Y esto es una locura. Bueno, pero eso sí, es el afán de rotular, qué sé yo. Es complicado, pero está bueno que se debate esas cuestiones, porque hay muchas veces cuestiones que no se, de las que no se habla porque son como sobreentendidas, mi manera de verlo así muy de afuera, e incluso desde un punto de vista, digamos, que yo vengo de la plástica, donde sucede más o menos lo mismo. Son terribles los de la plástica. Yo recordaba una época el que mostraba en una galería de arte se lo consideraba así como una especie de paria. Así que había vendido su alma a los peores poderes y a las peores cuestiones. Después todo el mundo terminó. Bueno, el artesano que empieza a vincularse con el diseño no está muy bien visto. Y bueno. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, el diseño toma las palabras. O sea, a mí me encantó una definición de una tal Lala de Dios que dice que en realidad la artesanía es el nombre antiguo del arte. Entonces, en realidad, cuando uno ve una pieza artesanal que lo conmueve, ve arte, ve artesanía, porque está ahí, y también ve diseño. Me parece que el problema con la artesanía ha sido que nunca se ha verbalizado desde los propios artesanos. Siempre han sido otros venidos de afuera que tienen el poder del conocimiento, sí, entre comillas. Dominan más la palabra. Y entonces ellos dicen hasta dónde. Y el diseño, para mí, tomó cosas de la artesanía como el arte y como que la artesanía fue quedando despojada y cada vez tiene menos campo para ser. No, sí, seguro, ahí hay todo como una cosa, sí. Yo cuando estudiaba arte, qué sé yo, si uno, hay corrientes de pensamientos incluso muy vigentes en este momento, como si un artista, digamos, se ocupa mucho de, o demasiado tiempo, es como muy preciosista, se lo acusa, digamos, se le cuelga el San Benito, el anatema, de no, esto es una artesanía. Ajá, así, pero despectivamente. Como, despectivamente, claro. Por supuesto. Sí, es un gran disvalor, o sea, digamos, el trabajo, un excesivo trabajo manual, así es como que es una especie de disvalor. De la misma manera, esto no es pintura, es ilustración. Sí, ¿cuál es la diferencia? Venga a ver, siéntese acá y explíqueme cuál es la diferencia. Probablemente no la haya. Probablemente tengamos que dejar de pensar en las diferencias y actuar a partir de las similitudes. Y hay un documental muy interesante en la web que se llama La Historia de las Cosas, que es del 2007. Está hecho por Annie Leonard y es terrible ver reflejado todo el sistema a nivel mundial, ¿no? Este consumismo y estas formas de vivir que tenemos. Pero ella termina diciendo que en realidad todo este caos no es como la fuerza de la gravedad, no es que está per se, lo hemos creado nosotros, y así como hemos creado estas condiciones que no funcionan, podríamos, si quisiéramos, crear condiciones que sí funcionen. Sí, yo en ese sentido soy un poco escéptico. Yo creo que hay cosas que no vamos a poder parar. Yo creo que podemos parar lo que queramos. Bueno, parar. poder podemos, que digamos que querramos, que la mayoría de los 6.000 millones de seres humanos que polucionamos la Tierra con nuestra existencia, pongamos de acuerdo y decir, bueno, basta de esto, hagamos aquello. A mí me parece que yo soy en ese sentido, me avergüenzo decirlo, soy un poco escéptico. Pero está bárbaro que haya un escéptico y que haya una idealista. No, que hay. Está muy bien, yo igual yo soy escéptico en el sentido que no espero demasiado de la humanidad, pero me cuelgo con todas las utopías posibles porque me parece mucho más divertido. Yo confío mucho en la humanidad porque las maravillas de las que somos capaces cuando realmente nos conectamos con esta cosa interna y valiosa que tiene cada uno, son increíbles. O sea, yo lo veo a diario en el trabajo de mis estudiantes. O sea, a mí la creatividad humana es un tema que me apasiona y creo que todos la tenemos. Pero viste que es muy loco en ese sentido, ¿cómo vienen nuestros estudiantes? Porque con Andy los compartimos incluso. Acá Fernanda ha sido parte de la primera camada de conejillos. Ha sobrevivido a nosotros. De indias. Y ha surgido también en las clases, ¿no? La pregunta, ¿cuándo es arte y cuándo es artesanía? Yo me acuerdo más de una vez. Y tenemos muchos compañeros que son artesanos también y encontraban muchas veces en las materias, en las cátedras, como una ayuda y un soporte para mejorar su propia producción, nuevas ideas, otras formas de construcción. Abrir también un poco cabezas. Pero a lo que yo iba era esa digamos esa cosa de que el arte es como para otros, que no podemos, no sabemos porque no tenemos el talento. Que es a veces ese discurso de no somos los elegidos o no somos los llamados para. Y yo creo que en cada uno está todo eso, y hay que saber encontrarlo. Cada uno tiene que saber encontrarse y ser capaz de, una vez que lo encontró, transmitirlo. Y esa parte es difícil. De golpe un día sucede que, ay, mira lo que soy capaz de hacer. Siempre se los hago notar mucho a los chicos. Acordate el miedo que le tenías a un lápiz a principio de año y ahora ya lo usas con la mayor de la naturalidad y, digamos, haciendo más o menos lo que estás queriendo hacer. Dice yo, eso pienso. Sí. Sí, lo que nos pasa como estudiantes es que haces trabajos que son trabajos prácticos, que de repente por cumplir no llegas a tiempo a terminarlo como vos querías o lo que sea, entonces como que decís, uy, ¿cuánto me falta para poder llegar a hacer algo más? Pero si después recapacitas y ves un poco para atrás y es, ah, bueno, pero esto lo hice, no sé, en 3 semanas, un documental, o decís, entonces cuando tenga tiempo o tenga el dinero, porque esto lo hice con 100 pesos y en 3 semanas, cuando tenga el dinero, el tiempo, los recursos, voy a poder hacer algo mucho mejor. Sí, mientras tanto vas adquiriendo oficio. Totalmente, y práctica, y experiencia, y yo creo que esa etapa de él todavía no me sale o todavía no voy a poder, va pasando. No, no, seguro no. A lo que yo me refiero es al prejuicio que hay de no, digamos, no puedo porque no es lo mío. Lo que pasa es que, perdón, me parece que en realidad socialmente lo más conveniente es que vos no te sientas capaz, no te sientas creativo, no tengas ganas de intentar decir tus verdades porque te pones muy molesto. O sea, yo jamás voy a olvidar y va, salvo que me agarre un Alzheimer, una cosa así. Pero que así, la titular de la cátedra en la que yo trabajé casi 15 años en la UBA, Liliana Forbes, cuando se presentó a concurso no la regularizaron, perdió el concurso, porque en la carrera de diseño gráfico consideraron peligroso el libre albedrío que la cátedra les daba a los alumnos. Y estoy hablando de plena época de democracia. Y así lo dijeron, así. Y así estaba escrito, y yo guardo el fax que ya no se debe leer. Pero pasa mucho eso. Entonces los estudiantes llegan con este mandato, con esta realidad social. Entonces me parece que es simplemente mostrarles cómo sí es posible, sí es valioso y sí sirve. Es que no pasa nada, peligroso es el uranio. Pueden pasar muchas cosas, porque cuando uno se compromete consigo mismo y su propia creatividad, lucha desde una pasión y una honestidad que yo considero que son a la larga invencibles. Sí, eso es cierto, ¿no? Yo lo pensaba en términos un poco más cotidianos, pero sí, tenés razón. Es un peligro. Es bravísimo. Bien, bueno, entonces volvemos un rato más, si tenés ganas, Sandy, un ratito contanos un poco los highlights de lo que va a suceder en este mes de octubre en la comarca andina del Paralelo 42. Y ya estamos con unos highlights pasados, porque pasó, bueno, en la primer charla sobre contextualización socioterritorial de la comarca andina, que estuvo a cargo de Santiago Bondel, y que a mí me encantó que fuera la primera, porque en realidad fue como partir de algo que nos une y que es común a todos los que estamos en la comarca, como es el territorio. Uh-huh. Y todo lo que esto hace que nos pase por la cabeza, por el corazón, y por lo tanto vaya a las manos, todas las pasiones, los problemas. Me encantó que Santiago habló mucho de esto de la pasión, de cómo este es un valle de pasiones, y me parece genial que tengamos pasión, y creo que hay que aprovecharla. Después, el viernes pasado, fue el taller de cosmogonía mapuche en el Maitén, y hubo mucha gente interesada, y realmente estuvimos conversando que sería muy bueno poderlo replicar en algún momento acá en Bolsón, sí, porque muchos no pudieron ir por el horario, la distancia, etcétera. Y el domingo pasado fue la Feria Artesanal Comarcal en el predio artesanal de la Fiesta Provincial del Artesano en Epuyén. Ajá. Y bueno, el domingo fue un día hermosísimo, así que estuvo muy lindo. Y hay como, no sé, a mí me pasa que yo cuando estoy entre artesanos, siempre hablamos de las manos, y las imágenes sobre artesanía son las manos, etcétera. Y a mí me encanta mirar los ojos de los artesanos. Tienen el que realmente es artesano de alma, lo dice con sus ojos, y es hermosísimo estos encuentros de miradas que estamos compartiendo desde que comenzaron el miércoles 3. Y bueno, hoy, miércoles 10, tenemos el tema de la cadena de valor del sector artesanal, economía social y solidaria, que va a estar a cargo de la doctora Ariane Hecker, y tenemos invitadas a Ruth Muñoz y, ay, no me acuerdo, bueno, otra persona también que está muy relacionada con el tema, con toda la obra de José Luis Coracio. Y un poco tiene que ver, volvemos al principio, con este cambio de paradigma. La economía solidaria es una alternativa sumamente concreta y viable para relacionarnos con los productos y la economía de un modo mucho más humano. Y me encantó porque cuando cerró Santiago su charla el miércoles anterior, Ariane dijo que ella tiene la hipótesis de que en realidad los artesanos tenemos una gran tendencia a autoexplotarnos. Y me parece que muchos artistas también, por ahí uno está trabajando meses o años en una obra, pero necesita la plata porque tiene que comer, y quizás muchas veces regalamos el trabajo. Y bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto no nos pase más? organizándonos, por ejemplo. De todo esto va a hablar Arián esta tarde en el Centro Cultural del Hoyo. Bien, entonces es hoy a las 18 a 21, ¿verdad? En el Centro Cultural del Hoyo. Así que de paso le mandamos un saludo a Arián, otra compañera y amiga. Ex compañera, se jubiló. Ah, no sabía, caramba. Está jubilada, sí. Bueno, entonces ex compañera, pero compañera en el corazón. Bueno, ¿y qué más tenemos así? Después tenemos algo muy interesante, que es el taller de reciclado de PET, que va a estar a cargo del diseñador industrial Alejandro Sarmiento, que este año fue galardonado con el CONEX 2012 y que trabaja en sociedad con la periodista especializada en diseño y temáticas sociales, Luján Cambariere. Uh-huh. Y ellos tienen un proyecto que se llama Satori Lab, que entre otras cosas han tenido la marca Cárcel, que es un trabajo en cárceles de mujeres con trabajo con reciclado. Y lo va a venir a dar el martes 16 en el Maitén. Ese va a ser una piedra de toque, casualmente. Sí, porque hemos previsto que incluso no desanime a nadie la distancia y conseguimos una transit y una combi, así que los que tengan problemas para acercarse, claro, cuentan con eso. No, eso es importante. Pero lo que me refiero a piedra de toque en el sentido de lo que hablábamos hace un rato, de trabajar con materiales de desecho, digamos, a diferencia de trabajar con materiales, entre comillas, de la tierra, ¿verdad? Y hacernos cargo de nuestra propia basura. Uh-huh. Claro. ¿Interna o externa? Ah, no, bueno, en este caso externa. Y además la basura es de los comienzo. Demás. Es un comienzo. No, seguro. Y además es para mí es un símbolo de la época. En esta época donde vemos volar basura, donde caminamos sobre basura, compramos basura, vendemos basura. Pensamos basura. Etcétera, etcétera, está muy bien. Esperemos que sean comprendidos la propuesta, ¿no? Sí, ha tenido mucho éxito, por lo menos de la boca para afuera hasta ahora hay mucha gente interesada. ¿Tienen bien. Algo que ver Luján y este hombre que va a dar el taller de PET sobre la... he visto pajaritos que son de la marca Yo No Fui, que están, son pajaritos de tela y es de yonofui.org y los hacen mujeres desde la cárcel. No así en la sabría. Agenda de diseño tipo Morph y eso están esos pajaritos de tela. No sabría decirte. No, mi internet es terrible, me cuesta muchísimo enterarme de las cosas. No sé eso. Desconozco. Internet se está portando mal últimamente. Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito musical y después seguimos charlando. ¿Cómo no? Así que, amigo Gustavo, si nos acerca a una música muy, muy, muy. A mí me pega muy bolsonera. Donovan Barabajal. Your body, then the liquid passing all into all. Love is hot. Love is hot. Truth is molten. Choo choo choo choo, the song is singing while the leaves scoot. Ting ting, tiny little belly ring. Sleepily she looked. He filled the liver cup, holding her gaze. She took a little sip while singing this phrase. Bien, estamos de regreso con Andy Jesse, nuestra invitada del día de hoy, que nos ha contado unas cuantas cosas muy interesantes sobre las primeras jornadas comarcales sobre artesanía. ¿Alguna cosa que agregar sobre eso? ¿Alguna cosa que agregar acerca de otros temas? Terminaría con las cosas que pasan en las jornadas, porque otro de nuestros problemas es la falta de comunicación y hay muchísima gente que sigo encontrando por la calle, a pesar de los afiches, los folletos, la difusión por radio, etcétera, sigue sin enterarse. El miércoles 17, también de 18 a 21, viene a la escuela 788 de Lago Puelo la periodista especializada en diseño Luján Cambariere, y me parece importante decirles que es especializada en diseño y temáticas sociales, o sea, no ve al diseño solamente como diseño, sino que tiene en cuenta a las personas. Y ella va a hablar de la relación entre la artesanía y el diseño, los posibles cruces, diálogos que se pueden y deben dar para generar estos nuevos escenarios de enorme potencial en nuestra región. Creo que va a ser una charla realmente imperdible, porque la experiencia de Luján, que ha recorrido todo el país, cada vez que nos mandamos un mail me dice: te escribo desde Formosa, te escribo desde Entre Ríos, te escribo desde Salta, y ha recopilado muchísima información de comunidades artesanales y está muy al tanto de realmente cuál es la problemática en este siglo XXI de la artesanía. Bien. Creo que es una charla importante. Después, el miércoles 24, es otra charla interesantísima, porque se supone que ya hemos pensado acerca de los temas anteriores y tenemos los aspectos institucionales, organismos y políticas públicas relacionados con el sector artesanal. Esta charla está coordinada por Fundación Cooperar, va a estar a cargo de Luis Villagra, y van a venir los directores de cultura de las distintas localidades de la comarca, y tal vez estamos tratando de que venga alguien más, ya sea de Secretaría de Cultura de Chubut o de Río Negro, porque en esta cuestión de deberían estar. Y creo que las decisiones políticas son importantes. Sí, yo en ese sentido suelo tener posturas bastante críticas respecto a las direcciones de cultura, que en general están más pendientes de la política que de la cultura. Al menos mi experiencia y con lo que yo he tenido posibilidad de experimentar, quizá no sea el momento para charlar sobre eso, pero estaría bueno charlar con ellos para realmente hablar de lo que está pasando. Para mí mi sensación es que hay mucha más política que cultura, al menos mi experiencia. Creo que eso se repite en cualquier institución donde la política decide. Y sí, creo que por eso es importante que los artesanos, los artistas, los diseñadores nos demos cuenta que si no hacemos algo desde nosotros, difícilmente venga desde arriba. Sí, seguro. El asunto es cómo conseguir que las autoridades políticas acompañen y ayuden a estos procesos. De todas formas, me parece importante en este trabajo que hemos venido haciendo. Han asistido a las reuniones los directores de cultura de las localidades de Puyén, Maitén, El Hoyo, Bolsón, Lago Puelo. Es una maravilla. Y hay casos realmente de muchísimo compromiso. El caso de Puyén y de Maitén, han estado teniendo reuniones con los artesanos, informándolos. Realmente ha sido para mí muy importante. Y por otro lado, tampoco puedo dejar de mencionar en este aspecto a la Fundación Cooperar, que me sorprendió el altísimo nivel de compromiso con el que Luis Villagra y Graciela Studer estuvieron durante todo este tiempo. Un ejemplo es, un día vino Luis y me cuenta maravillado que había comprado el libro Objeto Fieltro, por ejemplo. A mí nunca me pasó, cuando he trabajado así con gente que está a cargo de las decisiones políticas, este inmiscuirse tan profundamente en el tema. O sea, sí, suena fuerte, ¿eh? realmente es una maravilla. Y por eso insisto, hay esperanzas, es posible y son buenas noticias. El resto, sí, lo tenemos que hacer. El resto depende de usted. Muy bien. Estaría bueno como el himno para... ¿Y estas jornadas y talleres tienen algún costo? No, todas las actividades son gratuitas, independientes, o sea, el no haber ido a la primera charla no significa que no voy a entender nada de la segunda, y son abiertas al público. Uh-huh. Aunque lo que sí pensamos es que es interesante que vengan jóvenes de 18 años para arriba, porque la propuesta tiene que ver con la artesanía como un camino de desarrollo sustentable, como una oportunidad laboral, y no queremos que, por ejemplo, caiga una salita de tres a hacer cuestiones de reciclado. Queremos que realmente esto vaya dirigido a un público que lo pueda aprovechar para sustento de sí mismo. Y por ejemplo, para el taller de fieltro o el de PET, ¿hay que llevar materiales? Sí, para el taller de PET hay que llevar, son cinco cosas, se las puedo decir porque sí, cómo no. Es ahora el martes que viene. Muchas botellas plásticas de PET, grandes y limpias, de gaseosas o jugos. Y preferentemente lisas, o sea, no, por ejemplo, las de agua eco no son ideales porque tienen toda una textura que va a impedir un buen trabajo. Y si quieren ganar tiempo, las etiquetas tienen que ser... Las de Schweppes, con perdón de la marca, se me ocurren como las más lisas. Tenemos muchas acá, que no voy a nombrar. Ay, yo mandé el Schweppes, sí. Bueno, para hacer el trabajo más rápido, digamos, las etiquetas pueden ser eliminadas y sacar el pegamento con agua ras, y si no, bueno, pueden traer agua ras. Retacitos de tela, una morsa pequeña de mano, una tijera y una trincheta. Con esos materiales ya podrían venir. Y para el de fieltro, por ahora creo que no hacen falta. En realidad queríamos que viniera el INTI, pero bueno, se nos está complicando el tema de conseguir el dinero para los pasajes, etcétera, así que vamos a ver si lo puede dar algún otro capacitador. Eso es el viernes 19 y sábado 20. Igual hay que estar atentos porque tal vez haya un taller de cestería, ya sea el 19 o el 20, porque en realidad la cestería es una maravilla, la cantidad de fibras vegetales que tenemos, y apenas usamos el sauce. Entonces, bueno, el tema de fortalecer la cestería, pero no la cestería de solo un cesto. Se hacen cosas increíbles, los objetos que quieras imaginar se pueden hacer con fibras vegetales. Así que bueno, tenemos un amplio abanico hablando de fieltro o de cestería, el abanico, o de PET también. Yo imagino las segundas o las terceras jornadas con talleres de cerámica, talleres de vidrio, metal... Sí, y con a lo mejor un predio específico para y lugares así. Hablando de predios específicos e infraestructuras, ¿podemos charlar un poquito sobre la otra cuestión? Si tenés ganas, Andy. ¿Cuál es la otra cuestión? Quiero que la digas vos. La otra cuestión, la relación entre, digamos, el maravilloso y mágico mundo universitario y el mundo... ¿Podríamos decir el mundo real? Eso es metafóricamente, ¿verdad? No le gusta la palabra. No, la estoy palabra pensando. Real. No, estoy pensando. La universidad y el tema de la artesanía. Claro, exactamente. Bueno, sí podemos hablar, como no. En el 2009, cuando llegó a Bolsón la Universidad Nacional de Río Negro. En buena hora. Enhorabuena. Me solicitaron que hiciera un anteproyecto para crear la carrera, una tecnicatura en artesanías en la localidad. Y bueno, la verdad que yo desde en el 2003 había entrado en el Registro Provincial de Artesanos de Río Negro, estuve en la feria 5 años y me impresionó mucho siempre esto del talento que tenemos acá, los materiales, las habilidades. Y las potencialidades que hay. Es terrible el potencial que hay. ¿Y cuánta falta haría esto de la ergonomía, el diseño, todos los desarrollos que están en el siglo XXI listos a que los aprovechemos y que la artesanía se está privando de ellos? Entonces, bueno, me junté con un grupo de artesanos y hicimos un proyecto que no prosperó. Después hubo un cambio de autoridades en la universidad y en este año, en el 2012, nuevamente las nuevas autoridades me piden la creación de otro de un proyecto, pero ya no para una tecnicatura, sino para una licenciatura. Licenciatura, subimos la apuesta. Mira, subimos qué la apuesta. El proyecto ya está presentado y está siguiendo los cauces académicos correspondientes, tiene que ingresar a varios consejos. La Universidad de Río Negro no tiene como única sede al Bolsón, o sea que hay como que entramos en una competencia por carreras de otras sedes. Realmente no sé cuál es la posición de la universidad con respecto a la carrera, pero a mi modo de ver, creo que sería una... Sí, algo realmente muy necesario acá, así como que tendría que estar. Es mi sensación, ¿no? Sobre todo para los jóvenes, me parece que hoy por hoy ningún joven que tenga empuje y tenga ganas puede ver a la artesanía como una opción digna y válida para su futuro, y que si puede encontrar un ámbito académico y con todo lo que eso significa para crecer y desarrollar la producción de, digamos, la producción y la creación de conocimiento. Y además lo que tiene, digamos, lo que provoca la universidad, no solo que es, digamos, para la gente que está acá cerquita, la que se toma el bondi urbano, sino que empieza a venir gente de otros lugares, y eso, digamos, provoca un intercambio y una explosión, podríamos decirlo. Enriquece, de una manera así. Y sería bárbaro. Vamos a ver, ojalá que pase las 12 pruebas de Hércules en los diferentes ámbitos académicos y tengamos la carrera acá. Sería genial. Y esto me interesa decirlo porque es parte de, insisto, de lo que hablábamos al principio, de este paradigma de integración. Hay personas que están totalmente en desacuerdo con que haya una carrera de artesanía, opiniones que yo, por supuesto, respeto. Pero digamos, gente de opiniones de artesanos o... Sí, opiniones de artesanos. De profesionales del asunto. Lo que a mí me llama la atención es que en general son artesanos que tienen una formación universitaria, los que no quieren que una universidad se encargue de la artesanía, pero... Qué loco eso. A mí me llama la atención, pero me parece que bueno, que en realidad tenemos que aprender a convivir con las necesidades de los demás, y sobre todo esto de la libertad. Me parece que si vos no estás de acuerdo, perfecto, nadie te va a obligar a que curses una carrera que no crees, pero no por eso... Y temen que sus hijos quieran. Papá, tengo algo que decirte. Voy a hacer la carrera. Creo que es esto del libre albedrío, y creo que no... Privar a alguien de la decisión de hacer o no un estudio universitario es una cuestión bastante egoísta. A mí me hace acordar así los libros, esa cosa de otras épocas, los libros son malos, enseñan cosas feas. Y bueno, ¿cuánto de ego hay ahí atrás? ¿Cuánto de ego? Por otro lado, esta experiencia que, bueno, hemos compartido, como bien dijiste, desde el 2009, creo que ha hecho... cosas maravillosas. Sí, yo creo que le cambió la cara al Bolsón en un montón de aspectos. Y le cambió la vida a muchos jóvenes. Además, o sea, muchos jóvenes que yo por ahí hablando con ellos, que sus perspectivas eran o me voy a otro lado a estudiar o me busco la vida de cualquier manera acá. Sí, hay muchas veces también que los padres no tienen la capacidad económica de poder mandar a un hijo a estudiar afuera. Seguro. O sea, otro lugar, Córdoba, La Plata, Buenos Aires. Y el hecho de que haya carreras acá, bueno, abre juego para todas esas personas, ¿no? Ah, seguro. Además, aporta... Y el lugar está bueno para que vengan a estudiar jóvenes. O sea, no es un lugar como una ciudad. Muchas veces los padres temen por la seguridad de los hijos. Es Disneylandia esto. Decirle a un chico, ¿te podés ir a estudiar al Bolsón? Tira de escorcha bebidas sin alcohol para festejar. Sí. A mí me hubieran dicho cuando yo tenía 18 años, podés estudiar diseño artístico audiovisual, tenía el Bolsón, pero ya estaba con la mochila haciendo dedo en la ruta 9. El grupo de estudiantes que hay está bueno también, la comunidad así Sí, o sea, yo encontré muchísimos amigos con los que hoy en día son parte de mi cotidianidad. Y te vas a comer y a emborrachar por ahí. Claro, estamos toda la semana juntos y el fin de semana también seguimos juntos. Está muy bien eso. Y perdón, hay otra cosa que me parece importante decir, y es que lo que hablábamos recién tiene que ver, bueno, con la carrera de artesanía en la universidad, pero la universidad no tiene nada que ver con estas jornadas comarcales sobre artesanía. La universidad, en relación a las jornadas, es un mero auspiciante. Claro, nos da un... No fue fácil ni siquiera que estuviera como auspiciante, pero no, pero son independientes. Ay, yo veo el logo, lo cual ya es un avance. Es cierto que hay que... Habría que hablar un poco más con la universidad para... Pero bueno... Está de pocas palabras la universidad últimamente. Pero bueno, es esto que decíamos antes. Lo que se está haciendo le sirve a mucha gente, y me parece que el objetivo es ese, y bueno, que está en los que estamos participando, que eso crezca y siga sirviéndole cada vez a más gente. Sí, eso digamos, es importante que digamos tomar conciencia que esto es bueno, que es necesario. Y es en un punto, para mí me incluyo en una especie de aramos, dijo el mosquito, es lo que sabemos hacer acá. Es como que hay una tradición, hay una leyenda universal, digamos, la comarca, el paralelo 42, la artesanía, la feria, etcétera, etcétera. Como que hay una, para mí, hay una tradición y hay una... Y un potencial. Y digamos una asociación del trabajo de los artesanos con este lugar. Que digamos que lo transforma, es decir, es una situación, un concepto conocido. Yo me acuerdo hace muchos años cuando vivía en España, hablaba con una amiga, qué sé yo, que trabajaba en turismo, una chica que tenía 20 años, que no tenía mucha idea de la vida, y hablaba, había leído sobre el bolsón, así que el bolsón, los artesanos, los hippies, qué sé yo, el contacto con la naturaleza, digamos, toda una historia un poco el estereotipo de la idea que existe, pero de todas maneras eso, digamos, se conoce esto en todo, en diferentes lugares del mundo, y es lo que se sabe hacer acá y es lo que habría que ponerse a hacer con todo. Porque hay que tener en cuenta que en realidad está bajando mucho el nivel de la artesanía. Me parece que hay que tomar conciencia y reconocerlo. O sea, realmente cuando uno va a centros donde hay un intercambio de diseño con la artesanía y hay estos desarrollos tecnológicos, medioambientales, etcétera, el potencial y los objetos que uno ve realmente sorprenden. Y en Bolsón creo que cada vez está siendo más difícil encontrar la innovación y encontrar el desarrollo que se está dando en otros lugares. Por eso insisto con la charla de Luján. Sí. Porque ella dice que le gustó mucho una frase de Adelia Borges, que es una referente brasilera del tema, que en realidad se hizo periodista porque el papá siempre decía que quería poder ver detrás del cerro. Ajá. Y creo que un poco la charla de Luján es esto, es que nos muestre qué es lo que está pasando del otro lado, del Pirque, del Piltri, de todas nuestras montañas, para que tomemos conciencia de que es posible estar mejor. Creo que se pueden hacer todo tipo de cosas. En ese sentido es cierto, yo... como digamos como público, como diletante de lo que se puede ver en la feria, en general sí, da la sensación que es siempre más o menos lo mismo. Y con excepciones, pero la sensación es como que se ve muchas veces más y más de lo mismo, y como decís vos, no sé si perfeccionando al más de lo mismo, sino más bien haber retado un poco. Y muchos artesanos muy serios se han ido de la feria porque todo esto produce un montón de situaciones ajenas a la artesanía, como es el tema social y varios otros temas que bueno, la feria no es la única artesanía de la comarca, está lleno de gente que es cierto que trabaja muy bien, pero en su casa, y hay que ir a buscarlo. Exacto. Sí, yo conocí un par de lugares. Tengo el dato que en el hoyo, qué sé yo, y hay que correr recorrer kilómetros para ir a dar a la casa del artesano, donde hace unas cosas increíbles. Pero no va a la feria de Bolsón necesariamente. No necesariamente, pero bueno, también igual es así como un lugar altamente convocante. Sí, es un lugar difícil y te lo digo por experiencia. No, sí. Hay todo en interna, no vamos a entrar en ese asunto, pero una interna en mi pueblo, así la Pampa Húmeda. ¿Qué alternativas tienen los artesanos como para comercializar sus productos que no sea la feria regional? Y tendríamos que ir hoy a la tarde a la charla de Arián, por ejemplo, porque creo que hay infinitas alternativas. O sea, y de última me parece que lo lindo y el desafío es generarlas. O sea, no pensar que hay una sola alternativa ya suena poco realista. No, sí, hay montones de alternativas. O sea, incluso la feria una entre varias, yo pienso. Sí. Así. Y incluso a mí, o sea, cuestión de fantasía, yo me imagino una especie de, entre comillas, shopping, digamos, un lugar. Shopping en sentido, me miran con cara de, digamos, dijo shopping, pero pensé como dijo, ¡ay, dijo diseño! Estás retransando con las multinacionales la palabra diseño. En el sentido de un lugar, digamos, un espacio cerrado, con condiciones físicas más, digamos, dignas, más dignas, estables, si quiere usar, digamos, condiciones de frío y todo lo que pasa a eso apuntaba con el asunto del shopping. Yo me quedo, hay muchas veces gente que entra al shopping, yo me acuerdo en Rosario, solo por el aire acondicionado. Sí, entonces, sí, con vos hablábamos así, y en un punto está bien, porque es esa cuestión, digamos, pensemos en una onda más setentera, digamos, como las galerías de calle Santa Fe, ¿verdad? O sea, un espacio físico, un edificio, donde el mismo edificio tenga, digamos, características, entre comillas, artísticas o artesanales. ¿No se acuerdan las galerías que hubo en calle Santa Fe, en Buenos Aires, en los 60 y 70, en Rosario también, donde se convoca al artista, que yo, y bueno, sí, pero murales, y digamos, todo como un ámbito? A eso yo me referí cuando decía shopping, esas palabras. La Bonne Street, en Cabildo había otras más, Galería Los Ángeles, había un montón. Que hay muchos fondos destinados a este tipo de proyectos, pero que terminan desapareciendo en bolsillos que no corresponde, y muchas veces es por culpa de los mismos artesanos, porque se empiezan a pelear por estas cuestiones de oposiciones y egos y mezquindades. Y buenísimo, la plata no aparece más y perdemos la posibilidad de volver a tener estas oportunidades. Creo que todo esto es parte de lo que habría que hablar el día 24 en la charla institucional. Bueno, Andy, igual si querés venir otro día durante lo que nos queda de octubre, sería genial. Ahora ya se nos está escapando el horario del programa. no sé si tenemos tiempo para escuchar una canción más, sino directamente damos unos saluditos y nos despedimos. ¿Qué nos dice nuestro operador Don Gustavo? ¿Tenemos un rato más? Bueno, entonces vamos a escuchar una canción y después nos despedimos. A ver, ¿cuál ponemos? La número 8 que seguía. Vamos a escuchar una cosa así como muy, muy de collage. But I don't know where I got this diamond. I don't know how to shine in the sun where this dark winds wail. These children leave the rulers behind as he cross ten leagues from a Rubicon. The matchsticks for my bones. If we could learn how to freeze ourselves alive, we could learn to leave these burdens to burn. Out these creatures of woe, shatter themselves, fighting a fire with your bare hands. Now my journey takes me floods our lungs, birds are snuffling thin, but tide always wake. If I wake up and see my maker coming, with all of its crimson and his iron desire, we'll drag the streets with the baggage of wrong. Be long undestroyed from a boy to a queen of sand in your hand. Bueno, todo concluye al fin, todo termina, desea la canción. Así que nos despedimos de a poquito, lentamente. ¿Tengo que hablar muy pausado? No, no, podemos hablar rápido, atropelladamente, como de costumbre. Toda la gente ya está acostumbrada a escucharnos. Así que bueno, Andy, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, y sí. Por contarnos, yo creo que te voy a ofrecer dinero, sí, promesas vanas para que vengas otro día. No hace falta. Para no hace charlar falta. Un poco más. Así que bueno, saludamos, tenemos gente, alguna gente para saludar. Yo le quería mandar un beso a Silvia, que ayer me la encontré y me dijo que nos escuchaba. A Silvia Rapizarda, nuestra gran amiga y compañera vuestra y alumna nuestra. Sí. Sí. Así que bueno, saludos para Silvia. Saludamos también, yo saludo especialmente a Emilio Torti, mi maestro, se va a enojar, mi guru, en un punto artístico, que nos escucha siempre y nos da sabios consejos y hace acordar que está siempre. Y yo voy a saludar a María Julia también, que fue o va a ser su cumpleaños, no recuerdo si es el 7 o el 12, pero por las dudas la saludo, que es la mujer de mi viejo. Ah, muy bien, saludos a María Julia, pensé que iba a hablar de otras María Julia. No, digo, una grande María. Viste Julia, que María Julia es casi una sola. Enorme desde acá para vos. Bueno, ¿vos querés saludar a alguien, Andy? Me apabullaron esto de los saludos individualizados. Totalmente, no, es un rasgo del programa, así que podés. No, yo quiero saludar a todas las personas que están trabajando para que estemos mejor y que están tratando de esto, ¿no? De abrir cabezas y crear conciencia. Y bueno, creo que la oportunidad de estar acá, que agradezco mucho, es parte de eso. Así que muchas gracias. Bueno. Y yo les recuerdo que el viernes a las 8 de la noche está Violeta se va a los cielos, la película que van a pasar en la Universidad Nacional. Es cierto, tendríamos que hacer un poco, con un poco más de seriedad esta parte de anunciar la película de los viernes en la facultad, porque digamos es una continuidad que está teniendo. El otro día estuvo Yao promocionando una película. Y el pero viernes pasado hubo muchísima gente, más de lo que esperábamos. ¿Y dónde la metieron a la gente? Así todos se acomodaron. Todos parados unos arriba de los otros. Que va a empezar a hacer calor ahora. Pero está buena la convocatoria. No, genial. Bueno, entonces la película del Violeta se va a los cielos. Violeta se va a los cielos, viernes. A las 8. A las 20 horas, en la Universidad Nacional de Río Negro. Frente a la Plaza Pagano. Frente a la Plaza Pagano, esa escultura de madera gigante que tenemos ahí. Estamos, no, esa no está exactamente enfrente de la facultad. Está, nosotros estamos más enfrente de la de Fierro. La máquina del tiempo, sí. Sí. Bueno, y saludamos también a, bueno, a nuestros amigos de siempre, Roxy, que también es otra persona que está ahí firme todo el tiempo, que incluso cada día nos entiende más, porque Roxy es americana, es my American friend, y está, dice, oh, yo entiendo, así que saludos a Roxy, y bueno, y los demás que se nos olvida saludar, sabe que los llevamos adentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma. Acabo de acordarme de mi hermana, que ayer cumplió poquísimos años, y nos retiramos, nos quedó la mitad del programa afuera, lo cual está muy bien, porque tenemos ya tenemos medio programa hecho para el miércoles que viene, así que está genial. Y nos retiramos con una canción especial para quienes están tristes, porque no todo el mundo está alegre en este mundo. Hay gente que está triste y la gente que está alegre también. Un poquito de tristeza, de elegante y simpático Spleen nos va a ayudar a tomar conciencia de la vida y sentir el peso de la belleza de otra manera. Así que, Gustavo, manda la canción número 10 de Charlie, 15 Forever, 15 para siempre. Forever 15. Cuando te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte.